Engañaros es sencillo, contaros un cuento. Jesucristo es bolsillo, ya verán argumentos. Ayer la Inquisición, hoy Benedicto en el convento, que bautizó a tres niños y por culo a 300. Vivir una mentira, morir en el engaño, ya lo dice la Biblia, nos tratan como un rebaño. Somos sus corderos y sin dejarnos ver, por el ansia de poder nos llevan al matadero. Prohíben el condón, tras razón de depravados. Si vetan a un menor no se queda embarazado. Fácil y sencillo, vendo la salvación, solo por un millón yo te llevo Concord. Con las ganas de mentirte para prohibirte pensar, queremos dominar y tú debes sumirte. Vivir es imposible, ser libre es un sueño, hijo, la ciencia es atar, quemamos al que la enseñó. Dios es el sol, Dios es la tierra, Dios somos nos, no tu Dios es la guerra. Dios somos nos, no tu Dios es la guerra. Dios es la cárcel, el odio que encierra. Dios es el sol, Dios es la tierra. Dios somos nos, no tu Dios es la guerra. Dios somos nos, no tu Dios es la guerra. Ya conozco papá sus planes absurdos. Enseñaban a domar burros, a quemar zurdos, a clamar el salmo con cantos burdos. No iluminar, dominar, petar este mundo. Clamaré vuestro cepillo cuando busque salvación. Pues quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Atención a su noción, necios son puro precio. Con un negocio sucio socio asocian privilegio. Someten ancianos bajo su mandato. Esto es ampancracio encima del aparato. Ni vio nadie sano, no frenó un olivo. Ni pilarica sujeta argumentos vivos. Porque iba a dar vuestros cuentos bienvenidos. Chusma, sociópatas retorcidos. Nadie abrió el mar para salvar a nadie. Nos dejaron ciegos, luego hicieron braille. Su cruz es un símbolo de robo. Interrogo, ¿para qué quiere Jesús mis cobros? Luz no paga impuestos, vive de los nuestros. Que caro te va a salir a enterrar tus muertos. Dios es el sol, Dios es la tierra. Dios somos nos, no tu Dios es la guerra. Dios somos nos, no tu Dios es la guerra. Dios es la cárcel, el odio que encierra. Dios es el sol, Dios es la tierra. Dios somos nos, no tu Dios es la guerra. Dios somos nos, no tu Dios es la guerra. Le llaman polla larga en conventos de carmelitas. Cuando vino el papa cague en su agua bendita. 60 millones un garbeo, un papa móvil. Y los pobres expulsados, repudiados por la poli. Satán está en el alma de quien lo ha negado. Sotana, satán, manos de niños violados. No quieren patera, patenas, limpian esclavos. Guantas campechanas colgadas de clavos. No me creo tus mentiras, tu paz fue la muerte. Paso de la fumata blanca, prefiero la verde. Una idea que se pierde, golpe de millones. Dios es como Alibaba, va una casa de ladrones. Un puñado de matones con falacias como opciones. No preguntes qué proponen, a los listos se los comen. Deja tus razones, no existe el futuro. Ellos se limpian el culo con varias oraciones. ¿Quién más que la iglesia abusó de usar la soga? Violar monjas bajo el efecto de sus drogas. Divino vivir la inmunidad bajo una toga. Y sanguinarios como Borgia acaban de papa de Roma. Mentira interminable o cuento repetido. Mente moldeable, estamos abolidos. Dijo, no uses el nombre de Dios en vano. Dijo, no hables de ellos sin dinero en mano. Dios es el sol, Dios es la tierra. Dios somos nos, no tu Dios es la guerra. Dios somos nos, no tu Dios es la guerra. Dios es la cárcel, el odio que encierra. Dios es el sol, Dios es la tierra. Dios somos nos, no tu Dios es la guerra. Dios somos nos, no tu Dios es la guerra.